Marimari Compuché, compañeras y compañeros de Farco y a toda nuestra querida audiencia, se realizó la primer convocatoria de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado, siendo esta la primera vez que en el Senado se reúne una comisión para trabajar específicamente temas referidos a pueblos originarios. Uno de los ejes de discusión fue el pedido de prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Indígena. Martín Maliqueo, referente de la comunidad mapuche Huincul-Nehuen, dijo: la necesidad de poder contar con una ley de propiedad comunitaria de las tierras, que creo que es el próximo paso a poder debatir y poder implementar, porque de nada nos sirve tener una ley de relevamiento territorial si no tenemos la seguridad jurídica de los territorios. Un poco esa es la discusión que se nos viene, porque entendemos que es una necesidad, no se puede solamente quedarse con el conformismo de que tenemos nuestro territorio relevado y nada más. Acá tenemos que ir por lo que realmente hace falta, y desde hace muchos años se tendría que haber hecho una ley de reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras. Otro de los puntos que se pudieron expresar tiene que ver también con la reforma de la ley 23.302, la ley nacional que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entendiendo que es una ley prácticamente que ha quedado obsoleta. Entendemos que tiene que haber un nuevo marco de reconocimientos para los pueblos indígenas y que no pase solamente por un instituto, o sea, sacar a la política indígena desde un instituto para que realmente sea más visible y pueda tener un mayor reconocimiento por parte del Estado. Del encuentro en el Senado participaron más de 100 integrantes de comunidades de pueblos originarios de todo el país, como así también referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Reportó para Farco Noelia Buenhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu.